pero que sí, que sé que se están tomando medidas, evidentemente una más que otra, una, pero, y se da la casualidad de que todas aquellas empresas donde hay delegados y a donde hay, pues evidentemente, las medidas son mayores, pero claro, tenemos control sobre ellas, las otras no las tenemos. Te iba a comentar eso mismo, ¿no? Parece que es las empresas lo que indican, y lo estamos comprobando también, ¿no? Han realizado en algunos casos test a sus trabajadores para comprobar la incidencia incluso antes de regresar de las vacaciones, de estos días festivos de Semana Santa. Algunas empresas lo han llevado a cabo. En general, ¿no? Lo que parece que se apunta desde Asopiel es que se están intensificando esas medidas, ese protocolo que, por otra parte, la verdad es que tan buen resultado, ¿no? Había tenido desde el inicio de la pandemia, donde no se habían registrado ningún tipo de brotes, con lo complicado que es esto. Hombre, un trabajo, las características que todos conocemos que tiene de acumulación de personas en espacios interiores, bueno, pues las distancias parece que respetándose, un buen número de medidas que se han implementado, y ya digo, hasta ahora parece que había tenido buen resultado. Sin embargo, bueno, pues hubo ese brote que se localizó en una empresa, y también en esto hay que distinguir, ¿no? Una cosa es donde se detectan los contagios y otra cosa es donde se hayan podido originar, ¿no? Eso es complicado saber dónde exactamente, si no ha sido en el ámbito familiar, si no ha sido en actividades exteriores a lo que es el propio trabajo, etcétera. Mira, las estadísticas te dicen, no ya en ese caso en Ubrique, sino en general, que la mayoría de los brotes nacen en el ámbito familiar, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las reuniones, ¿no? Y evidentemente, como te decía al principio, esto al final es un efecto multiplicador. Luego esa persona que se ha contagiado en el ámbito familiar va a la empresa, como tú dices, es una empresa donde es verdad que, como te decía, se han tomado medidas, pero este virus es como es, este virus está en el ambiente, en el aire, en el, este virus se contagia a la hora de comer bocadillo, a... es un efecto multiplicador y claro, ya luego el trabajador y otro problema que tenemos, ¿no? De que en el 85% de los casos, en el 90% de los casos, son asintomáticos. Entonces, no sabe siquiera ni que lo tiene. Es que ese es el problema que general del virus. Y claro, sí es verdad que Ubrique fue casi de los primeros, como tú decías, ¿te acuerdas que hablábamos en una ocasión de que se habían hecho test en algunas empresas y demás, sí, de qué opinaba el sindicato y toda la historia? Pero bueno, estos test sirven para aislar, ¿no?, de aislar el brote, estos test sirven para tener controlado, ¿vale?, quiénes son las personas que están en riesgo de contagio, y eso se está haciendo. Yo sé que se está haciendo, pero... y es que esto no es un tema de una empresa marroquinera, esto es un tema de cómo es este virus en general y está afectando a esta empresa y a quién le afectó en su día a la bodega, y el tema de Navantia estuvo a punto de cerrar también porque se cogió un brote y estuvo a punto también incluso una semana de aislar la empresa, y en general, lógico que nos coge una localidad de sierra, una localidad de interior, y el contacto es más, digamos, la difusión del virus puede ser más rápido en ese tema, porque bueno, estáis ahí y tenéis un contacto más entre ciudadanos, ¿no? Más como población, y claro, y las empresas en un sitio reducido, como tú bien decías, y es muy complicado. Parece ser que, te decía, a nivel de pueblo está un poco descontrolado, pero las empresas están teniendo bastante control en el tema. Como te decía yo, las que conozco, las que tenemos afiliación, las que tenemos delegados, donde las consultas, donde nos dicen qué tienen que hacer, donde ponemos los medios, donde ayudamos, ahí sí que lo puedo controlar. Hay muchas, como tú bien sabes, que es imposible de llegar. Al fin y al cabo, una fábrica marroquinera es un reflejo de la sociedad, igual que lo puede hacer los bares, claro, el sector hostelero. Quiero decir, claro, está claro que la mayoría seguramente cumpla las medidas, pero puede haber un porcentaje que no, que de hecho lo habrá, por relajación, quizás después de tanto tiempo. Lo cierto es que, como nos comentas, ¿no?, en el ámbito general parece que sí, ¿no?, que hay un cumplimiento bastante mayoritario. pero que pueda haber excepciones, como vemos en el resto de la sociedad, que se escapan, y que eso, desde luego, es lo que hay que incidir para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto, eso es así. Yo estoy convencido, y lo vemos el día a día en la calle, lo vemos en el, que la mayoría de la gente está cumpliendo, pero claro, en el momento que haya gente el cual no lo hace, pues tenemos ese riesgo, y ese riesgo salta. Hoy ha comentado el consejero de salud de que se han cogido 4 o 5 casos de una cepa que se desconoce, que al parecer es con un efecto multiplicador mucho mayor, que no es muy dañina en este caso, muy dura respecto a la salud, pero sí es muy, se puede contagiar con mucha facilidad. Pero bueno, y esto no lo controlamos, eso lo controlamos. Mira, a mí me preguntaban el otro día de que las medidas que si podemos, mira, este gobierno o el que sea, independientemente del gobierno que sea, puede poner las medidas que quiera, las que sea, puede, pero si la gente o nos metemos todo, no tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer, no saldremos nunca de esto. Es decir, que la mayoría, lo digo, te lo digo, tú lo has dicho y tienes toda la razón, lo cumplimos, pero esa minoría con este tipo de virus es fundamental para que esto se propague o no se propague. Y todos somos conscientes de que ha pasado ya un año, de que hay cansancio, hastío en la sociedad, en todos, pero eso no quita que tenemos que seguir firmes, porque si no, todo el trabajo realizado hasta ahora pues no va a servir para nada. Hay momentos muy muy claves, además, en el tema del sector marroquineo también, y parece, ¿no?, que de hecho pues se va a intentar cuidar ese tipo de detalles. Por ejemplo, a la hora del desayuno, mascarilla bajada para comer, lógicamente, ojo con los contactos, no relajarse en ese tipo de situaciones, incluso cuando se va o se viene del trabajo, los compañeros que puedan ir en el vehículo, ojo con el número máximo que se puede ir en los vehículos, y con mascarillas también arriba. Es decir, son muchos detalles al cabo del día, y hay en esas situaciones muy concretas donde también no se puede relajar el tema, ¿no? Está claro, y todos aquellos que grupos que no sean convivientes, pues evidentemente, como tú muy dices, tienen que la mascarilla el máximo tiempo posible, hacer turnos de comida de bocadillo para que no haya aglomeraciones en las áreas de descanso, hacer también diferentes turnos de entrada y salida de las empresas para no coincidir en las entradas y salidas de los cambios de turno. Hay muchas medidas que se están llevando, ¿vale? Se están llevando, pero claro, hay que cumplirlas. Tenemos que tener conciencia y no creer, como pensaba muchas veces, eso es una tontería. No, cualquier tontería te puede contagiar. Y tú decías antes que estamos cansados, pero el virus no se cansa. Claro. El virus no se cansa, el virus sigue activo, sigue vivo, y no podemos relajarnos. Y además eso no puede ser una excusa para que bajemos los brazos. Evidentemente ha pasado mucho tiempo, pero bueno, esto cuenta para todos, y hay que seguir atentos en ese sentido. Así que, Antonio, digo, por pasar a otros temas que también quería preguntarte, el tema de los datos del paro, sobre el convenio que se publicaba finalmente en el BOP pues hace un par de semanas, digo, por dejar este tema. Por tanto, podemos decir que desde los sindicatos, en concreto de UGT, supongo, ¿no?, el llamamiento que hacéis es al cumplimiento máximo por parte de, como hasta ahora ha ocurrido además, ¿no?, por parte de empresarios, por parte de los propios trabajadores, para que bueno, pues se pueda continuar en un momento en el que parece que además se estaba reactivando el sector. Evidentemente, alerta, hay que estar pendiente y hay que estar alerta, no bajar la guardia, y yo creo que en un par de semanas veremos los resultados del trabajo que está haciendo el ayuntamiento, que está haciendo los empresarios, y del compromiso, evidentemente, de los trabajadores. Como tú decías, además, ¿no?, los propios empresarios son los primeros, tienen que ser los primeros interesados, no ya por el tema económico, además por la propia responsabilidad, ¿no?, sobre el factor humano, ¿no?, todas las personas que trabajan en cada empresa. Así que aquí todos vamos en el mismo barco. Están los protocolos, se han cuidado desde el principio, pues hay que cumplirlos a rajatabla, porque con cualquier descuido, incluso, bueno, como decíamos, aunque se haya originado, ¿no?, los contagios, en muchos casos a nivel familiar o por reuniones, si no se respetan en la empresa, pues también se van a ir produciendo contagios, así que... Así es, y sobre todo hay una cosa importante que yo le he transmitido a las empresas, ¿vale?, que El tema de la mascarilla dentro de la empresa, tiene que ser la FP2, ¿vale? Mascarilla que te garantiza. Te garantiza el cumplimiento de todo el protocolo. Ya luego a la hora del exterior y demás, ya ahí no entramos, pero en interior, obligatorio ese tipo de mascarilla, porque así las normas sanitarias lo dicen, que es la más eficaz y más que, evidentemente, la mascarilla que usemos de tela o la mascarilla sanitaria y demás. Así que, si los trabajadores me están escuchando, para trabajar dentro de la fábrica, la mascarilla FP2 es fundamental. Sí que es algo que habéis solicitado, que se dé un paso más, ¿no? Una vuelta de tuerca y que las mascarillas sean FPP2, ¿no? Exactamente. Bueno, pues con ese llamamiento a proseguir, además, como se estaba continuando desde el principio, con tan buenos resultados que habíamos llegado, ahora se trata de frenar en seco esta ola de contagios y recuperarlo lo antes posible, bueno, pues por todas esas personas que además lo están pasando muy mal. Hay personas que seguramente ni se dan cuenta, pero otras que lo están pasando muy mal, así que, ojo, tenemos que contribuir entre todos. Decía que también quería abordar contigo, Antonio, dado que ayer se conocían los datos del paro a nivel nacional, como en cada principio de mes, y en concreto en el caso de nuestra localidad, bueno, pues unas buenas cifras, con descenso de 153 personas con respecto a febrero, o sea, una bajada del 5,77%, y esto además aplicado al sector marroquinero, si nos quedamos con el sector industrial, pues fue el que protagonizó prácticamente esa bajada, porque descendió en ese sector en 125 personas. Quiero decir que parece que en el plano de contratación, bueno, pues las cosas van mejorando. Así que muy importante también por ese tema, los contagios no frenen, sobre todo por el ámbito sanitario, pero también por la buena evolución, ¿no?, que parece que se está llevando también en este sentido, ¿no? Bueno, mira, y si tú esa cantidad que me acabas de decir, de 125, lo multiplicas por dos personas, vamos a redondear, por familia, estamos hablando de casi 300 y pico de personas, 400 personas, una familia un poco mayores, que afecta al final un salario en una casa, ¿vale? Y es importante. Por eso te decía al principio que cuando parece ser que repuntamos, siempre ocurre algo con este dichoso virus que nos frena un poco. Evidentemente la cifra del paro, sobre todo en Ubrique, afecta, como tú decías, al sector marroquinero, que es un sector estable, digamos, un empleo estable, un empleo, como decimos mucho, un empleo de calidad, un empleo digno, ¿no? Más ahora con un convenio que se ha estabilizado y que ha dado una estabilidad. Pero que en la mayoría de la provincia, por ejemplo, la más afectada aquí, en este caso, favorablemente, ¿no?, es Jerez, con 300 y pico de puestos de trabajo, pero casi todo el sector servicio, casi todo el sector de hostelería, como bien han ampliado los horarios y eso ha aumentado la Semana Santa y demás, que todo está bien, evidentemente cualquier puesto de trabajo pues está bien, pero que duele un poco más el caso de Ubrique, que ocurre estas cosas, porque estamos hablando de un empleo estable, no un empleo de un restaurante o de un bar que está ahí fluctuando en cuestión de venta o en cuestión de otras cosas. Pero bueno, esperemos que, como te he dicho, yo estoy optimista y yo creo que tendremos controlado esto en un par de semanas y podremos estar por allí. Porque mira, es curioso, porque yo tengo aquí en el sindicato casi 250 libretos de convenio para repartirlo, pero es uno de los motivos que no podemos ir, porque es que no podemos repartir papel, no podemos, porque es una fuente de contagio, ¿no? De mano en mano, ¿no? Porque al final estábamos a la espera de ir para allá, para dárselo a los delegados, para que lo repartieran y en la primera remesa esa del convenio. Y al final, pues nos quedamos aquí parados, porque evidentemente eso es una fuente de contagio, el tema de repartir ese tema. Pero lo tenemos ya, porque queremos que todo el mundo lo tenga, un tipo de libro de bolsillo, que todo el mundo lo lleve, que lo mueva en el bolso, que lo tenga en el bolsillo que lleva a trabajar o en la ropa, para que más o menos sepa cuáles son las reglas del juego, ¿no? Pero a ver, estamos esperando a ver qué es lo que pasa, para ir por allí y también pasaré por la radio y os dejaré algunos para que lo tengáis. Bueno, pues siempre evidentemente bien recibidos y bueno, pues conversaremos además si te parece en ese sentido. Hay que decir que conectando lo que tú decías sobre el convenio, era el pasado 16 de marzo cuando se publicaba en el BOB, la verdad es que ha tardado lo suyo, en el Boletín Oficial de la provincia. Ese día además se publicaron otra serie de convenios. Y bueno, lo comentábamos, ¿no?, que la propia pandemia está haciendo que se retrasen lo que son las publicaciones, lo que están tardando, ¿no?, en publicarse, y fue hace cuestión de 2-3 semanas cuando finalmente se ha quedado publicado en el BOB, ¿no? Así es, y evidentemente en primer lugar es lo que acabas de comentar, ¿no?, el retraso que tiene la administración para gestionar todo este tipo de historia. A ver, afortunadamente muchas empresas, no todas, pero muchas empresas hicieron eco de ya una vez a la firma desde primero de año el abordar ya el convenio colectivo. Pero otras, la ley así lo contempla, dijeron que mientras que no esté publicado, que no lo establecerían. Sabes que esto al final pues genera una serie de atrasos. Al final es una tontería, pero es así. También ocurrió otro tema que también ocurre con muchísimos convenios, que es el tema del plan de igualdad, que había unos puntos que tuvimos que modificar. Una vez nos notificaron, al día siguiente ya estaban firmados y notificados para que no se perdiera tiempo en la publicación, y a raíz de ese segundo paso que vimos con el tema de rectificar algunos puntos del tema del plan de igualdad, que ocurre en todos los convenios, absolutamente en todos, y eso que lo ponemos de uno para otro, pues siempre sale algo con el tema del plan de igualdad, lo podrás comprobar en diferentes convenios que también ha pasado, y lo subsanamos automáticamente sin ningún problema, lo firmamos y bueno, y como tú dices, hace un par de semanas pues ya salió oficialmente, por lo que decía, no lo queríamos publicar todavía, hasta ni o imprimir mejor caso, como te he dicho, hasta que no realmente no estuviera publicado. Pero bueno, lo que es la variación en temas salariales, en temas de licencia, de eso no ha habido nada. El problema que hubo es el tema del plan de igualdad, que cambian las leyes y hay que cambiar algunos enunciados y simplemente, pero no afecta para nada al día a día del convenio colectivo. Y bueno, 7 de abril estamos, hablábamos en su momento que las empresas tenían, o se había acordado ese plazo, ¿no?, hasta el mes de marzo para abonar los retrasos, la actualización del sueldo, del salario, recordemos, del año 2020, dado que se firmó ya muy tarde el convenio, pues había que actualizar todo lo que era el año 2020. Se dio plazo hasta marzo y, por tanto, bueno, pues digo, los trabajadores que nos estén escuchando deben haber cobrado todo ya esa actualización, puesto que el acuerdo era hasta marzo, ¿no? Evidentemente, yo no tengo ninguna noticia de que no lo hayan cobrado. No quiero decir con esto que haya empresas que no lo hayan pagado. Yo digo que no tengo noticias. Lo que sí digo, aprovecho que me estás preguntando, para aquellos trabajadores que sean de alguna empresa que no lo hayan pagado, que nos lo comuniquen para notificar a la empresa lo que lo tiene que hacer, ¿vale? Y si no, puedo tomar las acciones que tengamos que tomar, que la ley nos contemple, que no es necesaria, porque yo creo que con una simple comunicación a la empresa lo van a hacer, pero que, claro, si a nosotros no nos llegan, no lo podemos reclamar, porque si después escuchamos, es que a mí no me lo han pagado, pero bueno, si a mí no me lo dice, no nos comenta, a este sindicato no le llega, no lo sabe, ¿vale? Porque tú sabes que cómo es el corillo este del pueblo, que si que comentan así, a mí me han pagado, a mí no me han pagado, que me comentan a tomar un café o lo que sea, ¿no? Yo lo que digo es que no lo comenten, que a través de los delegados, que los conocen, porque pueblo todo el mundo se conoce, que nos comente, oye, mira, tal empresa no ha pagado los atrasos, y nosotros notificaremos a esa empresa qué es lo que tiene que hacer y además cómo lo tiene que hacer y lo que tiene que hacer de manera inmediata. Uh-huh. Así que, por lo que a mí me llegan, no tengo ninguna denuncia de nadie ahora mismo de que no se lo hayan pagado, pero con no, vuelvo a repetirlo, no quiero decir que todo el mundo lo haya cobrado, lo que estoy diciendo es que yo no lo sé, entonces, si alguien no lo ha cobrado, que me lo diga. En principio a nosotros igualmente, lo que nos llegaba es que se ha estado abonando, ¿no?, antes de marzo, se ha estado procediendo a esa actualización, y en cualquier caso, bueno, pues simplemente recordar lo que hasta marzo estaba previsto que se realizaran, y si no, bueno, pues tiene que hacerlo ya, esa actualización, desde luego que tiene que haber estado hecho hasta como máximo el mes de marzo, según lo acordado. Nos vamos a quedar aquí 11 minutos sobre las 11 de la mañana, Antonio. Antes de finalizar, simplemente, en cuanto a actividades, lo estamos viendo en los datos del paro, como descendía, ¿no? En esas 125 personas en el sector marroquinero, el sector industrial, y 153 en general, lo que son los datos del paro de marzo en Ubrique. Pero, ¿qué te llega por parte de las empresas? ¿Están contando con más volumen de trabajo? ¿Se está animando la cosa o no? Mira, hay una cosa importante, que hay una bajada, una pequeña bajada, y eso no se ha producido, sino se estabilizó el tema, ¿vale? Creo que lo hablamos en una de las entrevistas, de que se esperaba que en una pequeña bajada en el primer trimestre de este año, pero no se ha producido, por eso es, digamos, ese incremento en la contratación, y parece ser que el tema está estabilizado. ¿Y esto qué quiere decir? Al estar estabilizado, hemos pasado, digamos, el valle de caída que teníamos a primero de año, y la posibilidad ahora, ¿vale?, con la apertura de los mercados, con el tema de la vacuna, con el tema de todo lo que está ocurriendo, de que haya un repunte en el cuestión de pedido, ¿vale? Entonces, si eso es así, bueno, pues tardaremos en llegar a los valores que teníamos antes, cuando empezamos a negociar el convenio, como te acordarás. Pero me quedo con que no caiga, y que esta situación se vaya ya estabilizando, que terminemos ya algunas que están todavía, sobre todo pequeñas, en el tema de ERTE y demás, ¿no? Y que ya esto empiece a influir. Yo soy, te digo que soy optimista. Yo creo que si de aquí a un par de semanas conseguimos estabilizar el tema del virus y volvemos a la normalidad con el tema de la entrada de la vacuna y toda la historia, yo creo que puede repuntar un poco el sector. También te digo, que afortunadamente firmamos el convenio que firmamos con una garantía de subida salarial, porque a la fecha que estamos ya, que estamos en el mes de abril, ¿vale?, el IPC, que se antojaba que iba a ser ni positivo ni negativo para este año, tengo mis dudas que al final no sea negativo, pero que nosotros ya nos garantizamos la subida que está contemplada, es decir, que no tenemos riesgo de que, aunque sea negativo, vayamos a reducir nuestro convenio. Así que yo creo que acertamos también en no hacer un convenio más largo y reducir un año, porque todavía nos quedaría otro año más, y yo creo que al final, una cosa que hemos comentado muchas veces, que era el tema de la pérdida de poder adquisitivo, no solo la estamos manteniendo, sino que la estamos recuperando de los años anteriores. Pues todo ello, ya decimos, en relación al sector marroquinero desde el punto de vista económico, pero también sobre la incidencia del COVID y cómo están afrontando las empresas esta situación, y gracias a la valoración del secretario general de FICO UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos dedicado. Venga, a ti. Gracias. Un saludo.